MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos, amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Y ya estamos aquí listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor de este tremendo género musical que pues viene a acompañarnos día a día en las diferentes labores que realizamos. Y empezamos por aquí, ya listos para compartir una transmisión. Ya comenzando el mes de febrero, comenzando este mes del año 2025. Y pues ya se fue el primer mes y le damos la bienvenida al segundo mes. Febrero, mañana 2 de febrero, día de la tamaliza, ¿no? Mañana le vamos a entrar con todos los tamales y el atole. Ya saben, las personas que le salieron premiadas ahí con el niño en la rosca de Reyes, del Día de Reyes, pues ya están así comprometidas con los tamales, ¿no? Según la tradición. Y mañana, pues ya saben, llevar al niño Jesús a la iglesia, bien vestidito, y entrarles a los tamales, ¿no? Entrarle con todos los tamales y al atole. Una tradición, pues, que se vive, ¿no? Con mucha participación, ¿no? De la gente, ¿no? Que gusta de festejar, ¿no? Y de conmemorar, ¿no? También, de alguna forma, este día, ¿no? De festivo, ¿no? Para mucha gente, yo me imagino que en muchas partes del mundo, ¿no? Pero aquí en México, pues, es algo así como muy, muy tradicional y muy seguido, ¿no? Muy, muy concurrido, ¿no? Muchas personas, ahora sí que se esmeran, ¿no? En este día. Y empezamos por aquí, vamos a empezar a saludar a la banda que se hace presente por ahí. Alexan, ya está por ahí Alexan, lista para la transmisión del día de hoy. Qué bueno que está por acá Alexan. Y pues vamos a también saludar a nuestro buen amigo René, ¿no? Que anda por ahí, dice, buen logo, bien tu René. Un logo, ya sabes, ahí que compartimos. Y pues bueno, pues ahí está, para que la banda la pueda, pues lo vea, ¿no? Y bueno, ese logotipo acá que, ya sabes, uno se pone a buscar ahí en las redes y encuentra acá imágenes chidas. Y ese que se llama José, dice por acá, José, yo desde ahorita ya estoy comiendo tamales. Saludos a todos. Y entonces, José, qué bueno que ya andas comiendo tus tamales. Y entrándole, ahora sí que desde un día antes, ¿no? Ya, pero ya sabes, acá es la tradición, bueno, más bien es como una, ¿cómo se llama? Pues un desayuno casi, ¿no? Común, ¿no? Acá en México, en Ciudad de México, yo me imagino que en otras partes, pero aquí en Ciudad de México es casi en cada esquina te encuentras un puesto de tamales y atole y pues bueno, hay unos seguidos de repente se venden sus tortas de tamales. Bueno, no tan seguido, ¿no? Yo de repente sí me echo mis tamales y también pues sí se disfrutan, ¿no? Y mañana, pues igual yo creo que sí me voy a echar un tamal mañana, mínimo. Y estamos por acá. Después de del experimento que hicimos la semana pasada, ¿no? Transmitimos ahí por YouTube. Estuvimos ahí cotorreando y haciendo unas pruebas acá de transmisión. Y bueno, más bien fue una transmisión, ¿no? Ya no fueron pruebas, ya fue una transmisión. Y sobre la marcha, pues ahí estuvimos ahí ajustando cosas. Pero pues bueno, es una experiencia chida de volver a la pantalla, aunque sea un poco incógnito, pero tratando de mantener la onda, la esencia de la radio a través del YouTube. Vamos a ver si después preparamos otros materiales, pues para poderlos compartir con ustedes a través del YouTube, que también está chida la onda, está padre. Pero pues acá en la radio también ya nos acostumbramos a la radio y eso también se nos hace muy chido, tener esta herramienta, ¿no? Ahora sí que este espacio, pues para poder compartir acá con toda la audiencia. Bien, pues hoy estamos por acá y estuve buscando material para compartir el día de hoy. Y encontré un material acá de Foreigner, una banda inglesa y norteamericana. Es una combinación, bueno, más bien es una formación que tiene tres elementos, o al principio se conformó, ¿no? De tres elementos ingleses y tres norteamericanos. y crearon una banda muy, muy chida, ¿no? Llamada Foreigner, que el año pasado, 2024, entraron al Salón de la Fama del Rock and Roll, ya saben, ese museo que pues alberga ahí grandes, ahora sí que una gran historia de lo que ha sido el rock, ahora sí que a lo largo de los años. Y Foreigner por fin fue ya elegido para entrar al Salón de la Fama, ya entró. Y pues, bueno, ellos festejan acá lanzando un material que se llama Turning Back the Time, en donde reúnen varios éxitos. Y el tema Turning Back the Time, que es un tema nuevo que agregan ahí, pero pues bueno, es como para mostrar parte de lo que fue su tremenda historia de esta banda llamada Foreigner, que vamos a empezar lanzando el primer tema de este disco llamado el tema Feels Like the First Time. Bueno, sí, Feels Like the First Time, como que pensaba que estaba leyendo el mismo título de la canción, pero no, es otro título. Y pues bien, vámonos con esta rola, ¿no? En caliente, para entrar con todo. Vámonos con esto. Feels Like the First Time. El tema que abre el disco de Foreigner, llamado Turning Back the Time. Y esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. If that's what it takes me, baby, to show how much you mean to me. And I guess it's just the woman in you that brings out the man in me. I know I can't help myself. You're all in the world to me. Feels like the first time, se siente como la primera vez. Foreigner abriendo con todo este disco, con una rola muy buena. Y vamos a leer algo acá de Foreigner, algo que nos dice por aquí Wikipedia. Foreigner es una banda británico-estadounidense de rock formada en la ciudad de Nueva York en 1976 por los veteranos músicos Mick Jones y el ex miembro de King Crimson, Ian MacDonald, junto al entonces desconocido cantante Lou Gramm. El grupo ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo, incluyendo 37,5 millones en los Estados Unidos. Algunos de sus temas más conocidos son Waiting for a Girl Like You, Esperando a una chica como tú, Cool as Ice, Frío como el hielo, Urgent o la balada I Want to Know What Love Is, Quiero saber qué es el amor, entre otros. Y tiene una historia que iremos acá leyendo sobre el transcurso de la transmisión, que está muy interesante, y yo se los iré leyendo por acá en lo que vamos escuchando materiales, ¿no? Pero los géneros que toca Foreigner es rock progresivo, hard rock, new wave, soft rock, power ballad. Y pues es una banda que ha estado ahora sí que presente, ¿no? Desde sus inicios, aunque ha tenido varios cambios, pero no ha parado, ¿no? De hacer, ahora sí que de sacar materiales y de seguir haciendo conciertos, ¿no? Es una banda bastante chida, ¿no? Y bastante versátil en la manera en la que compone sus temas, ¿no? Ya podemos ahora sí que abordar desde temas así muy hard rockeros, muy rudos, unos temas más suaves como el soft rock o las baladas, ¿no? Poderosas, ¿no? Las power ballad, así como el rock progresivo, ¿no? Dado que sus músicos, pues ya sabemos de dónde vienen, ¿no? De esas bandas progresivas y, pues bueno, hicieron una ¿cómo se llama? Una unión tremenda, ¿no? Estos músicos, ahora sí, para poder conformar esta agrupación, ¿no? Músicos muy experimentados, aunque algunos desconocidos como Lou Gramm, pero pues con una gran voz que pues le vino a dar un toque pues muy, muy especial a la banda, ¿no? Con esa característica muy especial que tiene su sonido, ¿no? De su voz y la manera en la que canta. Muy, muy particular y muy, muy padre. Bien, pues seguimos por acá. Y vamos a lanzar ese tema que está sonando ahí de fondo, Cool as Ice, uno de sus éxitos. Muy buena rola. Vámonos con esto que dice así. You never take advice. Cold as Ice, Foreigner. Un tema acá chido de Foreigner acá. Acá dándole ahora sí que seguimiento a este material que estamos transmitiendo. Fue el segundo tema de este disco, Cold as Ice. Un tema ya también muy conocido de la banda. Y pues seguimos por aquí. Dice, vamos a leer un poquito de la historia de Foreigner. Y esto dice así, la historia. Foreigner y Gladsoft fue formada por el británico Mike Jones, ex Nero and the Gladiators, Spooky Tooth and the Deadly West Band. Bueno, tuvo como tres bandas. Dice, quien a principios de los años 70 se unió al ex miembro de King Crimson, Ian McDonald, formando así el núcleo central del grupo junto a Lou Gramm, Dennis Elliott, Al Greenwood y Ed Gagliardi como un sexteto. Así que armaron una banda de seis. A Jones se le ocurrió el nombre de Foreigner extranjero por el hecho de que tanto él como McDonald y Elliot eran británicos, junto a Graham, Greenwood y Gagliardi, que eran estadounidenses. O sea, ahí está, dicen, eran extranjeros, ahora sí que los tres de un lado y tres del otro, ¿no? El álbum debut de la banda se tituló simplemente Foreigner en 1977, álbum de estudio que vendió más de 4 millones de copias en los Estados Unidos y entró durante un año en el top 20 con éxitos como Feels Like the First Time y Cold as Ice y Long Long Way From Home. Fíjense, ya escuchamos dos temas de ese primer material. Su segundo álbum, Double Vision, de 1978, superó los registros de ventas anteriores y albergó éxitos como Hot Blood, o el tema que daba nombre al disco, Double Vision. Pues ahí está, vamos leyendo poco a poco este material. Mientras por acá leemos lo que nos comparte la banda. Dice José, dice, como que no le encuentro sentido al soft rock. Es un término sin sentido, es como decir punk institucional o punk capitalista. O happy punk, ¿no, José? sí, ya sabes, acá en los géneros que se les ocurren, no los nombres, ¿no? Que se les ocurre acá también a las, pues a los críticos, o no sé quién serán los encargados de poner los nombres de los géneros musicales. Y pues bueno, pues ahí está. O más exagerado sería como decir el hielo ardiente de la rola, ¿no? Sí, pues ya sabes que hay muchos términos, así que dices, no manches, esto que como que happy punk, ¿no? Si el punk se supone que no debe de ser feliz, ¿no? Sino que es acá como de protesta, es energético y acá y rudo, ¿no? Más sin embargo, pues ya sabes, surgen géneros que así como que suavizan un poco la cosa y van variando la manera de, pues no sé, de nombrar, ¿no? Y también de hacer música. Bien, estamos por acá. Seguimos por aquí. Vamos a lanzar otro tema que se llama Hot Blooded, que es uno de los temas también ya de su segundo material de Foreigner. Vámonos con esto que dice así, Hot Blooded es Foreigner. I'm Hot Blooded Foreigner. Me estoy dando cuenta que están acomodados los temas acá en el disco de acuerdo a como los fueron lanzando. Así que aparecen así algunos temas del primer disco. Los primeros tres son del primer disco y los que siguen ya son del siguiente, del segundo disco, y así como que planificaron bien el lanzamiento de este material. Bien, estamos por acá recordando esta banda. Vamos a leer un poco más. Dice, bueno, ya leímos lo que es el segundo álbum. Y bueno, acá dice, su tercer álbum, Head Games, del año de 1979, fue definido por Graham como su álbum más elaborado. Fue también acertado, conteniendo más grandes éxitos como Dirty White Boy y otro éxito que también daba nombre al disco, Head Games. Ahí está, pues buenos materiales. Vamos a seguir lanzando material de esta agrupación. Y su producción está bastante chida. Yo tengo un disco de Foreigner porque también me gustan varios temas de ellos. Tengo uno de éxitos por ahí. Y y lo que sí recuerdo de ese disco es de que los primeros temas, también como eran de sus primeros materiales, pues sí había una buena diferencia en cuanto a la sonoridad, ahora sí que en la manera de que estaba mezclado con las últimas producciones, ¿no? De hasta entonces, ¿no? Que sí tenían así como más fidelidad en cuanto a su producción, tenían como un cuidado así como ya más profesional, ¿no? Aunque siempre han sido profesionales, ¿no? Pero lo interesante es de que trataban como que de equilibrar, ¿no? La ecualización o la sonoridad de cada uno de los temas para que de alguna forma pues tuvieran cierta coherencia ya en todo el material, ¿no? Y aquí me dice José, dice, ¿no has checado la nueva IA China? Dice, a ver qué información hay de las bandas. Sí, y fíjate que está chida esa, ¿cómo se llama? Ese chat, ¿no? El DeepSeek, ¿no? Sí, se llama DeepSeek, que se me hace bastante chido. A mí me gustó, ya lo empecé a utilizar y he checado algunas cosas por ahí. Y la verdad que sí, me ha arrojado una información bastante buena. Nada más que ahorita le quise hacer caso un poquito le quise poner un poco de atención al, ya sabes, al Wikipedia, que pues ya como que le tengo cierto cariño. Pero ese DeepSeek está bastante bueno, ¿eh? A mí se me hace buena. ¿Tú cómo la ves, José? ¿Qué nos platicas de ella? ¿Ya la has utilizado? ¿Qué información has buscado por ahí? Porque sí, se me hace bien. Digo, yo he buscado alguna información acá sobre audio y eso, y me ha arrojado una información bastante chida que, pues sí, ahora sí que siento que sí tiene mucho potencial. Últimamente me he puesto a recordar algunos procesos acá de audio que siento que próximamente ya también van a ser pues ya un tanto superados, ¿no? Ya el tipo de procesamiento que luego hacemos, ahora sí que cuando hacemos una grabación o principalmente cuando hacemos una mezcla, en lo que tenemos que hacer, el trabajo que tenemos que hacer de ecualización, ya sabes, de masterización, todo ese rollo, pienso que la inteligencia artificial va a llegar ahí, va a meter mano y nos va a apoyar para hacer las cosas como de manera un poco más rápida. Por ahí va la onda, pero de todos modos es bueno conocer los procesos pues para darle, ahora sí, sacarle todo el potencial a la inteligencia artificial, ¿no? Dice por acá José, dice, no me he metido a esa nueva IA, dice, me da miedo que me espíen los chinos. Pues sí, de todos modos nos espían por todos lados, ya sabes. Uno acá como que trata de mantener acá, mantenerse acá un poco ¿cómo se llama? Al margen. Pero pues no, más siempre como que nos tienen bien checados, ¿no? Y si no es de una forma, es de otra. Bien, vamos a seguir acá escuchando material. Vámonos ahora con el tema de Double Vision, para escucharlo completito, que es, también se desprende de su segundo álbum, Double Vision. Esto dice así. Been from one to another extreme. Double Vision, Foreigner. Seguimos leyendo por acá algo de Foreigner. Dice aquí, 1981, Foreigner presenta a Four, el primer álbum que los lleva a los primeros lugares de las listas. Con Urgent, tema pop rock, logran acceder al top 10, pero es Waiting for a Girl Like You, una power ballad, la que los lleva a lo más alto del Billboard estadounidense. Y ahí está. Esta banda iba ascendiendo cada vez más, ¿no? Iban sacando álbum tras álbum y lograban un éxito, pero el siguiente superaba al anterior. Y así llegan al 81 y ¡pum!, se posicionan ya en el top 10, ¿no? Con buenas rolas. Bueno, ya tenían buenas rolas, pero unas rolas que ya llegan ahora sí que al ese top 10 tan apreciado, ¿no? Y tan deseado por muchos músicos que tratan de llegar ahí y también llegar a los primeros lugares, ¿no? Y pues bueno, ya estar en el top 10, pues ya estar en los primeros lugares. Bien, seguimos por acá. Y Alexan dice acá, Alexan dice, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Dice, voy conectando con la buena música del programa. Saludos a todos. Bien, entonces Alexan, qué bueno que ya andas por acá. Lista para escuchar buenas rolas y también para compartirnos si tienes chance. ¿Y qué onda, José? ¿Qué nos platicas también acá de los programas de grabación? ¿Sigues con eso? Porque me acuerdo hace un buen que nos intercambiábamos de repente algunos programas, ¿no? Que el Guitar Rig y no sé qué más. Y ya sabes, ahorita ya hay un resto de programas bien chidos con los que se puede trabajar bien perrón. ¿Y qué onda? ¿Sí los sigues usando? ¿Sigues haciendo grabaciones, José? A ver, platícanos un poco acerca de eso. Eso que sabemos que también te gusta meterle mano al audio. Bien, pues seguimos por aquí. Y vámonos con otro tema por acá. Vámonos con el tema de Head Games y en lo que nos comenta por acá José. Vámonos con Head Games. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. I don't know if it's real. Been alone. Head Games, Foreigner, de su álbum Head Games. Así que tema que le da nombre a su disco que lanzaron en el año de 1979. Y pues bueno, vamos a pasar también al álbum del 81 llamado 4-4, que como les decía hace ratito, ya son, ahí aparecen temas que los llevan al top 10. Y pues bueno, hay rolas como la de Urgent y la de Waiting for a Girl Like You. Enseguida lanzaremos alguna una rola de esas. Mientras por acá José dice, me desconecté de buscar más programas, porque estaba José antes bien conectado con los programas de audio y de grabación. Dice, y si grabo algo, todavía lo hago con Cubase y los instrumentos virtuales con Dimension Pro en Windows XP. Así de atrasado estoy en eso. No, pero Cubase es un buen programa, José. Ya sabes, hay programas así antiguitos que pues todavía nos dan chance de hacer buenas cosas. Y pues lo importante es saber manejar ahora sí que los recursos que uno tiene, ¿no? Ya sabes, tienes hay unos recursos que ya conoces, que ya dominas. Y pues con eso ya es más que suficiente para sacarle buen jugo, ¿no? A la cosa. Sí, yo también me metí un buen en buscar programas, ya sabes. Hasta que uno se cansa, ¿no? Como dices. Sí. Y sí, uno se va cansando ahí porque van apareciendo y apareciendo. Ya sabes que esto no para. Y también estuve buscando, pero ya después dije, no, pues ya con estos, ¿no? Y el programa que se me hace muy bueno para grabar es Reaper. No sé si lo conoces, porque ese Reaper lo puedes instalar hasta en Windows XP. Y ese programa está bien actualizado. Así que lanzan ahora sí que seguido actualizaciones y mejoras del programa. Y es un programa que pesa muy poco, que pesa yo creo que unos 12 megas. Lo bajas de internet y ya tienes ahí ya un buen de opciones, porque ya también ya tienes sus plugins básicos, que son muy buenos ya también para hacer unos buenos trabajos. Y para mí es el ahora sí que el software, ahora sí que base, el DAW como se dice, para trabajar el audio. Se me hace muy chido. Y sí, pues digo que últimamente he estado así como que recordando algunos procesos que ya me había aprendido, pero que había dejado así de practicar un poco. Dije, voy a recordar todos esos procesos porque están muy chidos y hay que aprovecharlos, ¿no? También para hacer seguir haciendo proyectos. Dice acá José, dice, Reaper, dice, no sabía, pero lo voy a buscar. Me interesa. Sí, está muy chido, José. Déjame ver si por acá lo encuentro y te paso el link. Espérame. Sí, ese programa es de lo mejor, ¿eh? Se lo comparto, José. Ya se lo compartió José. Este programa se llama Reaper. Y bueno, pues ahí también tiene un apartado donde puedes ver videos, donde te pueden, ahora sí que puedes buscar ahí sobre mezcla de alguna canción. Y ahí están los videos como para iniciarla desde principio a fin, ¿no? También de cómo grabar una banda. Hay muchos videos ahí, digo, yo sigo también a Kenny Yoya, que es el creador de los contenidos, es como el oficial de Reaper. Kenny Yoya, que es el que hace los videos de Reaper, así los tutoriales. Es muy bueno, es buenazo, él explica muy chido. Están en inglés sus videos, pero son muy entendibles. Son muy así prácticos porque son cortitos, pero te explica muy bien todos los procesos y están bastante buenos, ¿no? Yo sí también lo he seguido bastante a Kenny Yoya. Y pues bueno, pues ahí está para que lo conozcas. Bien, pues vámonos con el tema de Urgente que estaba acá de fondo, que es un tema que los llevó ya al top 10 en 1981 con su álbum 4, y esto dice así, Urgent. Don't you Urgent, Foreigner, de su álbum 4. Qué buena rola esta de Urgent. Se me hace muy buena. Y pues bueno, vamos a seguir leyendo por acá. Antes de lanzar una rolita que va a estar ahí de fondo ahorita, que se llama Waiting for a Girl Like You. Sí, este material lo tienen así, de manera organizada, en la que presentan algunos temas de sus discos, ¿no? De manera cronológica. Presentan como 3 temas de cada disco. Y bien, vamos a leer un poco por acá. Dice, en 1984 producen el álbum I Am Provocateur, del cual se desprende quizás su trabajo más conocido, el tema I Want to Know What Love Is, emotiva balada con aire gospel que alcanzó enorme éxito. Otro tema que también alcanzó gran éxito fue la canción That Was Yesterday. Con este álbum, Foreigner alcanzó su primer y único número 1 en 1985 en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Noruega y Suecia. Ahí está, tremendas rolas, no manches, puro material chido. Vamos a lanzar un tema. Este tema que está sonando, que es uno de los que los llevó al top 10, Waiting for a Girl Like You, es una balada bien chida. Vámonos con esto que dice así. Someone new. Escuchamos el tema Waiting for a Girl Like You, Foreigner, de su álbum 4, un disco bastante bueno y que tiene buenas rolas. Y pues bueno, como les digo, Foreigner iba evolucionando y iba alcanzando cada vez más posiciones más altas en el lanzamiento de cada uno de sus producciones, ¿no? Bien, seguimos por aquí. Y José dice esa rolita que ahorita suena me transportó a los 90. Dice, nunca supe quién la tocaba o cómo se llamaba, ya que siempre la escuchaba en la programación de la madrugada de la radio. Sí, pues no, Foreigner tiene unas baladas bien chidas y esta de Waiting for a Girl Like You es una de esas rolas tan chidas. Bien, seguimos por acá y yo sigo pues, también acordándome también de esos materiales. Y yo principalmente compré ese disco que les digo de éxitos de Foreigner, de hace ya un buen rato que lo compré. Precisamente por sus baladas que me gustan un resto, se me hacen bien chidas. Unas rolas muy buenas, aunque Foreigner lo escuché también ya hace mucho. Cuando apenas iniciaba acá en la onda del rock, compré un disco que tenía varios éxitos acá de lo mejor del rock, ¿no? Y dentro de esas rolas, pues, dentro de ese disco venía una de Foreigner, la que está sonando ahorita de fondo, que se llama Jukebox Hero, el héroe de la rockola, algo así. Vamos a escucharla para también recordar esos viejos tiempos. El héroe de la rockola, Jukebox Hero, Foreigner. Standing in the rain with his head hung low, couldn't get a ticket, it was a sold out show. Heard the roar of the crowd, he could picture the scene. Put his ear to the wall, then like a distant scream, he heard one guitar. Jukebox Hero, gotta stop. Jukebox Hero, Foreigner. Bueno, pues recordando esos temas tan chidos de Foreigner, en este álbum que lanzaron llamado Turning Back the Time del año 2024, para recordar esos temas tan buenos que lanzara Foreigner en cada una de sus producciones, que le fueron dando cada vez más éxito, ¿no?, a la banda, ¿no?, llegando a primeros lugares, consolidándose ahora sí que en el gusto de mucha gente alrededor del mundo, ¿no?, porque es una banda que pues ha impactado de manera internacional. Y pues bueno, estas rolas fueron las que ya lo fueron posicionando en lo más alto de ahora sí que del reconocimiento como tremendos músicos. Y vamos a leer por acá algo que está bien bueno por aquí. Dice, bueno, aquí ya habíamos leído que lanzaron su álbum Agent Provocateur del año del 84, que vamos a lanzar unos temas ahorita. Y luego vamos al 1987, la banda lanza el disco Inside Information, que daría a la banda dos top 10 hits en Estados Unidos, Say You Will y I Don't Want to Live Without You. Ahí está. Y luego dice, simultáneamente Lou Gramm saca su trabajo en solitario, es el vocalista, Ready or Not, recibiendo buenas críticas gracias a éxitos como Midnight Blue. Al finalizar la gira, Gramm decide dejar la banda y saca otro disco al mercado en 1989, Long Hard Luck. Ahora sí que el vocalista decide dejar la banda ya en el 89 y pues bueno, aventarse sus trabajos en solitario, ¿no?, darle así como un poco más de seguimiento a sus trabajos, ¿no? Desde 1991 la banda lanza junto con un nuevo vocalista, Johnny Edwards, Unusual Hit, disco que no alcanza el éxito esperado. Rick Wills, bajo, y Dennis Elliott, batería, deciden dejar el grupo. Ya estaban como cansadones, ¿no?, de estar ahí en la banda ya después de tanto tiempo, y deciden también dejar la banda. En 1992, Jones y Gramm deciden reunirse de nuevo y volver como Foreigner junto con Bruce Turgon. Dice acá el prometedor Jeff Jacobs, teclados, y el baterista Mark Schulman. Tras una gira de conciertos por toda América, en 1994 lanza Mr. Moonlight, un disco que no tuvo la promoción debida. Durante un concierto en 1995 en Japón, Gramm se sintió indispuesto, ahora sí que el vocalista, ¿no?, perdió la visión, no recordaba ciertas cosas, tras lo cual fue diagnosticado un tumor cerebral e intervenido quirúrgicamente en el Hospital de las Monjas en Boston, donde se recuperó del tumor satisfactoriamente, aunque con daños como la pérdida de la memoria y la obesidad incontrolada. Mientras Foreigner seguía dando conciertos con otro vocalista, Gramm se recuperaba lentamente. Ahora sí que el vocalista, ¿no?, este principal de la banda. Dice, en 1999, Gramm regresa a Foreigner, aunque su voz estaba muy cambiada y no recordaba algunas canciones. Poco a poco, Gramm fue recuperando su voz y su capacidad como compositor, aunque en 2004, tras varias diferencias con Mick Jones, decide abandonar el grupo por segunda vez. Jason Bonham, hijo del fallecido músico John Bonzo Bonham de Led Zeppelin, entró en la batería mientras Gramm prosigue su proyecto en solitario junto con sus hermanos Ben Gramm, Richard Gramm y el conocido Don Macuso. Actualmente Foreigner tiene un nuevo baterista, Chris Fleischer, quien también tocó con Alice Cooper, Steve Vai y Whitesnake, al tiempo que Michelle Bluestein se incorporó a los teclados. Es una tremenda trayectoria de Foreigner, y pues bueno, los recordamos y nos damos cuenta, ¿no?, también de las cosas por las que pasó el vocalista, ¿no? Yo llegué a ver algunos videos de Gramm, ¿no? Sí, de Gramm, y sí, los vi ya, y digo, no, pues ya perdió su voz el vocalista de Foreigner, ¿no? Pues cantaba bien chido, ¿no? Pues como, ¿qué le habrá pasado? ¿Habrá sido muy borracho o qué onda, no? Pero pues no, ya nos enteramos de que pues tuvo un tumor cerebral ahí, ahora sí que le afectó, ¿no?, la memoria, y también le afectó la voz, ¿no? Y ahora sí que le ha costado trabajo retomar su voz, ¿no?, que tenía, porque últimamente en el 2024 se presentaron en el homenaje que les dieron por entrar al Salón de la Fama, y cantó allí una rola. Y pues sí, se escuchó bastante mejor a como yo lo escuché ya hace unos años. Se ve que está más recuperado, pero pues bueno. De todos modos, pues ya dejó un gran legado, ¿no? Dejó unos grandes materiales que están ahí para disfrutarlos en todo momento. Bien, vamos a escuchar uno de sus temas acá bien chidos que llegaron a los primeros lugares, que se llama I Want to Know What Love Is. Esa también la conoces, yo creo, José. Y también Alexan la conoce muy bien. Esto dice así: I want to know what love is. Quiero saber qué es el amor. I've gotta take a little time. A little time to think things over. Between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world. Clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change. I know you. I want to know what love is. Quiero saber qué es el amor. Foreigner. Una canción muy chida. Del álbum que lanzaron en el año de 1984. Agen Provocateur. Un tema muy chido. Y pues alcanzaron su primer y único número uno en 1985 con ese material. Con ese álbum. Y a pesar de que tienen grandes rolas, ¿no?, en otros discos, pero pues bueno, ese disco fue el que los llevó a lo más alto. Bien, pues estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas que estuvieron hoy presentes por aquí. Y acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio en Facebook. Y pues bueno, pues para que se vayan enterando ahí de lo que vamos publicando. Aunque de repente no hay nada, pero ustedes pueden publicar, ya saben, ahí. Publicar alguna, o sea, algo relacionado, ya saben, con la música, alguna noticia importante, ya saben, algún lanzamiento de algún material, algunos conciertos. Ahí lo que quieran, lo que sea relacionado también con el arte, ¿no? Ya saben, algunas exposiciones fotográficas. Y pues bueno, pues ahí ya saben, es un lugar para compartir y colaborar, ¿no?, entre toda la comunidad, ya saben, que hacemos ahora sí que la transmisión y los programas, ¿no? Cada quien aporta y eso es lo chido, ¿no?, de que estamos por acá para apoyarnos entre todos, ¿no?, y compartir información que nos puede servir. Y dice por acá José, dice: Rolota, un clásico, aunque igual solo la escuchaba en la radio de noche y no había locutores quienes dijeran los nombres de la rola y la banda. Y era una prehistoria donde no había internet. Sí, José. Pero pues bueno, pues hoy tenemos internet y tenemos chance de compartir mucha música, ¿no? Ya sabes. Y acá, pues teniendo también acá las herramientas que nos permiten también poder transmitir. Eso está bien chido, ¿no? Tenemos ahí opciones gratuitas que nos dan chance. Aunque también hay de paga, ¿no?, también muy buenas, pero hay unas opciones gratuitas bien chidas, ¿no? Y como la de Zeno Radio, que se me hace buena, porque podemos tener ahí la programación o unas rolas ahí cargadas, un playlist con... Ahora sí que con buenas rolas ahí sonando las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, ¿no? Y aparte de hacer las transmisiones acá en vivo, aunque de repente ellos lanzan también algunos comerciales, pero en la mayoría pues creo que nos dan chance de lanzar así sin interrupción. Aunque también tengo ahí unas opciones que también son libres de anuncios, que también están buenas y también se pueden ocupar, ¿no? Hay opciones chidas y pues hay que ocupar esas herramientas y para pues acá ya saben, y ahora sí que socializar el conocimiento, como se dice, ¿no? Bien, pues vamos a cerrar con la última rola. Es la rola que tengo acá de fondo que está bien chingón. Es una rola que se llama That Was Yesterday, que también fue con la que llegaron al número uno en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Noruega y Suecia. Pues bueno, vámonos con ese tema y pues bueno, pues cuídense mucho y mañana entren a los tamales recio con su atole, ¿no? Pero también vayan a misa, ya saben, si les late acá la onda, pues váyanse a dar un rol en la iglesia, que pues yo creo que pueden encontrar también buena onda de repente por ahí. Hay buenas personas que pues de repente pues nos pueden dar unos buenos tips. Bueno, vámonos con esta rola que se llama That Was Yesterday, que se llama, bueno, que es de Foreigner, y con esta cerramos la transmisión. Cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima, muchachos. Cuídense mucho. Bye, vámonos con esto que dice así. Y vámonos.